¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Y vos qué sos? ¿Cómo te percibís? ¿Cómo te percibís? ¿Querías etiquetas? Tomá. Fotógrafa feminista. Teatrera. Resistencia. Soy docente de teatro. Feminista. Trinchera. Bruja. Diversión. Vacaciones. Noche de sábado. Soy yo. Soy yo. Fotógrafa militante. Raviera. Murguere. Estudiante. Fortaleza. Río. Menstruación. Besos. Amigas. Cumbia. Soy yo. Y estudiante. Transfeminista. Y de género fluido. Sureña. Y amiga. Alcohol. Ciencia. Conectar. Cuerpo. Cuerpo en movimiento. Soy así, soy así, soy así. ¿Qué sé yo? Y tú ni me conoces a mí. You know what I mean, you know what I mean. Mándale mecha, estamos a arranque. Sí, papá. Soy yo. Soy yo. Soy yo. En la cama, relajada, con mi cuerpo, con pijama, soy yo. Suena el silbato y se nos viene el humo. Pienso en la patita del animal y digo para mis adentros, todo va a estar re bien. La katana, la 10 de boca, viene a full hacia mí. Como una flecha se dirige hacia el círculo. Pero por suerte de Barón y Rocky Armentari construye una pared humana y la loca tira la pelota, pero rebota en las tetas de Barón y vuelve al centro. La agarra Pavón, que la tira para adelante a López. López se la pasa a Ojeda, Ojeda se la pasa a González y... González, por arte de magia, mete su primer gol. Las heroínas del mal extienden la bandera que alcanza a cubrir 5 gradas para abajo y no paran de gritar. Las jugadoras festejan y yo levanto los brazos de alegría. Una de Boca te rompe la boca, me grita que por cada gol de Independiente nos van a meter 10. La pelota vuelve al centro. Antes de arrancar, Carmencita Ricoletto levanta la mano pidiendo el cambio. Mara pide un minuto y entra Pata Seguí. Recién cambiadita y lista para darnos un empujón por la izquierda, que venía medio floja porque Carmencita casi gateaba de los dolores. Soledad Sosa por Boca, saca, le hace caño a Núñez, la recibe la potra de Lastizaga, la única cheta del fútbol, se la paga Boedo y después vuelve a recibirla la Katana, súper jugadora. Se me acerca directo como es su estilo masculino. Hace unos años, cuando yo jugaba en Ferro, ya me tiró onda, pero yo no me animé a salir con ella. Le dije que no, ahora me quería meter un gol a toda costa. Con su gamba zurda tiene una patada fenomenal, pero yo hago una palomita y la desvío. De rebote a Rocker Mentari se le va afuera y es córner, pero no pasa nada. Suena el silbato y termina el primer tiempo. Mandale mecha y jugá con nosotros a construir un mundo de deseos. ¿Es posible mirar fútbol sin el velo de la mirada machista? ¿Qué rol cumple el transfeminismo en el análisis de este deporte tan polémico? La militancia y la persistencia en observar todo desde el arco político nos traen debates que no podemos saltear y nos sobran motivos para elegir nuestras inquietudes. Es decir, ¿qué canchas queremos? ¿Cómo queremos plantear sus reglas y sus respectivos códigos? ¿Qué opciones queremos construir para las categorías más pequeñas? Es bien sabido que ser mujer o disidencia y elegir el fútbol como forma de vida no es un empeño sencillo. Pero el panorama de la soledad ha mutado para las mujeres y disidencias y la organización modificó no solo la presencia en el espacio de juego, sino también la lectura de los fenómenos futbolísticos que no tienen a los hombres como protagonistas. Esto, que ya es vanguardia, no puede dejar afuera que hay mujeres y disidencias que tienen pene y también se calzan los botines. Así recibimos este programa, para desprogramarnos y armar una grilla que patea al centro. Las mismas 100,000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1,000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. De personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Muy pero muy buenas tardes, estamos arrancando este sexto programa de Mandale Mecha. Hoy ya no sé ni qué día es. Seguro que no estamos siendo puntuales, de eso sí estoy segura. De esto, de este lado, quien les habla, Marina, y me acompaña en este primer bloque mi compañera y amiga Marisa. Hola, Mari. No, no te escucho, Mari, te veo que mueves la boca, pero no te escucho. Estás muteada, dijimos que era la frase del año, ¿no? Estás muteada. Estoy muteada. Buenas tardes, acá tarde lluviosa, tarde gris en Buenos Aires, con Urbano Bonaerense. Sexto programa de Mandale Mecha. Y hoy, bueno, lo que leíamos al principio con Charo es un fragmento de un libro que se llama Dame Pelota, de Dalia Rossetti, que está muy bueno, es sobre... Bueno, la protagonista, quien escribe, es jugadora de Independiente, y bueno, una historia ahí de romance con la jugadora de Boca, bueno, entre otras cosas. Muy interesante, bizarro, habla de la villa, habla del fútbol, habla de todo. Me encantó. Muy bueno. Y también estábamos escuchando en la voz de Marie un poco las reflexiones que disparan a este sexto programa que va a estar girando en torno a la temática fútbol y transfeminismo. Tenemos de todo para el día de hoy. Tenemos una entrevista re zarpada, Mari. Sabés que yo hoy pensaba, ¿no? Una como parte de una organización social, medio como que ya sabés cómo es la organización a la interna, como todas esas complejidades organizativas. Y esta mañana estaba hablando con una de las personas que vamos a entrevistar, que es de la agrupación Granates Unida, y me estaba contando toda la organización que se está dando el feminismo dentro del campo del fútbol, que la reflashé. Así que le dije, vení, contalo vos. Vamos a estar hablando con Nadia de Granates Unidas, también con Karen de Independiente Feminista, y además nos va a estar acompañando una compañera de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Buenísimo, muy bueno. Bueno, también va a estar el radioteatro que estuvieron ahí preparando. Tenemos un ping-pong en el que vamos a estar pimponeando. Hay unos audios que estuvimos recibiendo de distintas compas que hacen fútbol. Herli Patea y después Femidisca, que son compañeras feministas que juegan al fútbol y a la vez tienen la particularidad de ser no videntes. Y bueno, también ahí bastante interesante. Y bueno, el cónsul, obvio, como todos los programas, como todos los miércoles por medio, guarda. Y bueno, y cerramos con el instructivo. Sí, que el instructivo esta vez no va a ser para combatir la ansiedad, pero no les voy a spoilear, se tienen que quedar hasta el final para ver qué onda este instructivo de fútbol transfeminista. Ahí ya te tiré una pista. Genial. Y el tema que escuchábamos al principio es de la otra, se llama... Como la pólvora. Como la pólvora, sí. Y bueno, lo escuché ayer y me hizo acordar a mi amiga Blanqui de Radio Semilla. Y por la frase esa, ¿no? Un mundo en el que construir un mundo nuevo, en el que el sonido de tu risa se expanda como la pólvora. Me encantó. De una, es muy hermoso ese tema. Mari, tengo un remix para convidarte. Ay, no me digas. Ahí va. A ver, quiero escuchar eso. Time, love, joy, I need space, love, I need me. Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so devastated. There must be. Con este remix de la Britney, de quien fui fan de mis 10 a mis 15 años por lo menos, arrancamos esta sección de noticias que abrazan. ¿Qué pasa con la Britney? Y pasa que Britney, el miércoles pasado, está en este tema una batalla legal con su padre, ¿no? Que la tiene ahí bajo su tutela. Y lo que consiguió, el logro es que la jueza permitió que ella elija a sus abogados. O sea, es algo mínimo, ¿no? En realidad, pero se festeja porque hace 12 años que Britney Spears viene peleando con su padre para que sea removido de la tutela. Ya tiene 38 años y bueno, está con esto, así que festejamos gracias al movimiento Free Britney, también motivado por sus fans, este logro, ¿no? Hacia la libertad de Britney. Por lo que escuché, algunos fans estaban un poco preocupados por Britney, por lo que veían en redes, que no la veían bien, pero sin embargo la veían que seguía ahí como con esto de ser influencer, además de ser música y tal, y que estaban un poco preocupados por esto de no está bien y siguen haciendo plata y ella no tiene capacidad de decisión sobre su vida, es como toda una situación bastante... Sí, polémica. Es bastante contradictorio, sí, polémico y contradictorio, porque si una persona no está bien de salud, como para no poder tomar decisiones sobre sus propias cuentas y sobre su propia vida, tampoco debería poder trabajar. Pero a Britney la siguen explotando para que trabaje, no se canceló ninguna gira ni nada desde sus momentos de crisis, pero sí está reincapacitada legalmente sobre sus propias cuentas, sobre sus hijos y sobre su vida en general. Así que la noticia que abraza es que, encaminándose hacia la libertad, puede elegir a sus abogados. Bien, bien por Britney. La otra noticia que abraza, y son varias, es que me cuentan desde Córdoba, desde Huerta Grande, que ya en la zona de la cumbre el fuego cesó, estuvo lloviendo, además del trabajo de les brigadistas. Paró el fuego, sigue un poquito en capilla y bueno, está... Pero bueno, llovió y los fuegos están mermando en la cumbre, ya está todo tranqui. Es una re buena noticia. Veremos que no sigan los inescrupulosos de siempre queriendo hacer negocios con eso y bueno, tener la lluvia siempre de nuestro lado. Sí, es una muy buena noticia. Y bueno, tenemos también un audio que tiene que ver con estas noticias que abrazan, ¿no? Que es un audio de una estudiante de urbanismo de la Facultad de Arquitectura. ¿Y lo tenemos por ahí a mano? Lo tenemos. Justamente creemos que el urbanismo feminista es algo que se tiene que construir entre todes, con y de les vecines, ¿no? Con la gente de acá. Construir un urbanismo feminista es justamente la idea de esto, de que sea inclusivo, de que sea para todes, de que todas estas mujeres que sufren hoy violencia en la casa, que cuenten con un espacio comunitario. Digamos que... Que nos avale a todes. Exactamente. Que se pueda construir desde la diferencia. Y no desde la... O sea, que no fomente desigualdades y que entre las... Que entre todas las diferencias, ya sea de etnia, de edad, de género, que avale todo eso. Que avale todo eso y bueno, y la realidad es un poco, creo que se tiene que construir desde acá, desde Guernica y desde los vecinos de Guernica que están acá resistiendo esta toma, poder charlar con ellos, con ellas y nada, y de ahí va a salir todo. Los espacios comunitarios van a salir a partir de las necesidades que tenga la gente. Creo que va un poco por ahí. Y también desde lo integral inclusivo, ¿no? También hablamos de que el feminismo es todo. Bien, ahí estábamos escuchando a dos compas. Estuvo lindo ese encuentro, ¿no, Mari? Sí, estuvo muy bueno. Eso fue el encuentro, el preencuentro regional que se hizo en Guernica el sábado pasado, previo a la movilización que se hacía desde el encuentro regional en Lomas de Zamora. Nos encontramos con estas dos compañeras de Acción FADU, que son estudiantes de arquitectura y que conforman la Comisión de Urbanismo de la Recuperación de Tierra de Guernica. Dicen, bueno, nosotras somos las que hacemos los dibujos, porque bueno, ahí en Guernica presentaron un proyecto de urbanización. Nosotras somos las que hacemos los dibujos, y ahí nos contaban un poco esto de qué es el urbanismo feminista. Así que la noticia que abraza es que el feminismo llega a la FADU. Vamos, y llega a varios lados el feminismo. Por ejemplo, entrando, sí, Editorial Chirimbote está presentando el libro Barreras Cósmicas sobre la historia del fútbol femenino. Y lo titulan como Un caño al patriarcado, la historia del fútbol en clave feminista, la gacetilla de prensa, ¿no? Y bueno, y Barreras Cósmicas se llama el libro, es con dibujos de Ro Ferreira. Sí, y la autora es Ayelen Pujol. Así es. Y bueno, nada, toma en cuenta todo el proceso de transformación social y cultural que tiene que ver con el fútbol, con este deporte y con que vaya siendo un espacio en el que puedan ser parte también las niñas, las niñeces que no son varones cis, ¿no? Así que nada, está también ahí esta noticia. Y para cerrar por ahí con estas noticias que abrazan y ya adentrarnos en nuestro tema que es fútbol y transfeminismo, tenemos una noticia que en realidad no es de ayer, es de enero de este año, a partir de la denuncia a partir de la denuncia que se le hace a Centurión, jugador de Vélez, por violencia de género, es que este club incluye una cláusula en su contrato que dice que si tiene comportamientos vinculados a la violencia de género no podría jugar más en ese club. Más adelante, por ahí en la entrevista, podemos preguntarle a las especialistas sobre esta cláusula y los protocolos que están habiendo en los clubes. De una. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy también se estuvo haciendo, hoy siguió en Guernica el censo que empezó el lunes y se tuvo que suspender por el tema del tiempo. Y hoy estuvo de nuevo el censo haciéndose hasta las 7 de la tarde, más o menos, desde el mediodía, con el control de los vecinos y vecinas para que no utilicen, como fue la vez anterior, el censo para otros fines, ¿no? De esto pueden buscar en el Facebook Historias desde Adentro, de la recuperación de tierras en Guernica, o en Instagram, Tierra para Vivir. En Twitter también, Tierra para Vivir. Última noticia del bloque, en el día de hoy se movilizó en Capital hacia el Ministerio de Géneros y Diversidades de Nación para denunciar la falta de presupuesto. La consigna es: el ministerio está hecho de cartón, y tenemos unas grabaciones de lo que sucedió hoy ahí en Capital. Si les parece, vamos a escucharlo y después nos vamos con un temita. Dale, vamos en esa, y de paso aviso que pueden buscarnos en las redes sociales como Radio Las Cabas, en Facebook, Twitter e Instagram, y pueden también escribirnos al WhatsApp 11-31-4307-18, 11-31-4307-18. Recordamos las consignas, que son: ¿qué canciones de cancha ya reversionaste? Contanos cómo son, y también ¿qué es lo que se grita desde la hinchada siendo transfeminista? Así que si tienen ganas nos pueden mandar a nuestro Instagram de Radio Las Cabas las respuestas. Vamos a escuchar entonces una grabación que tenemos de la movilización al Ministerio de Géneros y Diversidades en el día de la fecha. En un contexto de profundización de la crisis y ajuste que afecta a toda la clase trabajadora, salimos a la calle a denunciar que nosotros, mujeres, medianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, pobres, migrantes, negras, marronas, originarias, racializadas, nos vemos aún más afectadas por las violencias económicas, la deuda y la precarización. Es entre nosotras donde más aumentó el índice de pobreza y desempleo, con el 23,9% de las mujeres menores de 29 años desocupadas y el 88% de las personas travestis y trans sin acceso a un empleo formal. Aún cuando logramos conseguir un trabajo, tenemos una remuneración más baja. De esta manera, violencia machista, capitalismo y colonial están profundamente unidas y golpean con un solo puño, buscando disciplinar nuestros cuerpos como la clave del capitalismo patriarcal. La creación de un ministerio dedicado exclusivamente a estas temáticas no es más que una fachada, sino que acompaña de un presupuesto acorde para llevar adelante las políticas públicas que combatan efectivamente las violencias y la precariedad. Esto nos moviliza en repudio y exigimos que la lucha contra el patriarcado no sea un discurso lavado. Las mujeres, medianas, travestis, trans, bisexuales y personas no binarias necesitamos políticas públicas reales y efectivas contra la violencia del sistema machista y opresor. No un ministerio hecho de mentiras y cartón. Queremos que... ¿cómo se acorda nuestra tienda? Todavía no nos llamó. Es una careta, piensa que no sé, que es la presidenta de la nación. Así que para mí tenemos que hacer una pelota en las redes para que nos atienda. La deuda es con nosotros y no con el FMI. No hay desalojo de la toma de Guernica. Respuesta suficiente del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad a las mujeres lesbianas, travestis y trans y niñas de la toma. Tierra para vivir, feminismo para habitar. Arriba las felices. ¿Estás escuchando? Mandale Mecha. Quiero quedarme lejos. y aunque te pida que vuelvas, yo quiero estar bien lejos de vos. Quiero quedarme lejos de vos. Yo quiero estar bien lejos de vos. Quiero quedarme lejos de escuchando Radio Las Cabas 90.3. Búscanos en las redes. Oli, ¿cómo va? ¿Cómo va acá? Sexto programa, qué manija, qué programón. Bloque número 2. ¿Cómo va? Ahí, ¿quién estamos acá? Hola, Charo, acá yo de nuevo, ¿qué tal? Oli. Oli, buenas tardes. Bueno, ¿tenés ahí tu paleta lista para el ping-pong? Obvio, acá está. Ya estuve practicando un poco, pimponeando un poquito ahí en la mesa del living, así que ahí estamos. Bien, bien ahí. Bueno, en este bloque la idea era, como decíamos, un ping-pong así con audios de compas que estuvieron, que hacen fútbol o que están en alguna cuestión relacionada a fútbol y militancia, o quizás no, quizás solo fútbol recreativo, pero cómo no mirarlo desde una perspectiva feminista y militante, ¿no? ¿Con qué empezamos? Sí, a fútbol. ¿Te parece que vayamos con Mochi hablando de esto, un poco de lo que es fútbol y militancia? Me parece que podemos arrancar por este compa que nos va a traer algo interesante también. El tema es el siguiente, Maru, ¿qué pensás? ¿Lo mandamos completo? No, porque acá el equipo se recontra está formando y la compañera Tania nos hizo un recorte. Y yo sí, grande. Lo comparto ahora. Mi nombre es Moshi, bueno, soy lo que vamos profe a hacer ahora de fútbol, es escuchar un poquito y vamos docente, a comenzar. Y Mi nombre es Moshi, soy profe de fútbol, docente y parte de Fútbol Militante, que es un grupo que hace 5 años nos organizamos para jugar al fútbol y pensar el deporte y muchos aspectos distintos de la vida. Y bueno, para mí pensar el deporte como una militancia significa y significó como abandonar algunas ideas, podríamos decir, las ideas hegemónicas del deporte, como que lo más mejor que te podía pasar jugando a la pelota era jugar en la FIFA, jugar un mundial. Y hoy tengo otro pensamiento porque significó para mí poder tener preguntas en relación a lo que se construye en los estadios, en las prácticas deportivas, en lo que gana un futbolista, lo que significa construir esos estadios, lo que significan los negocios del fútbol. Y bueno, eso significó correrme de un lugar donde, qué sé yo de chiquito festejaba a Goicochea que atajaba los penales en el Mundial de Italia 90. Entonces, bueno, todo eso significó de alguna manera estar en un lugar incómodo del deporte porque el Mundial, el fútbol de Messi, el básquet de Michael Jordan, digamos, cada deporte tiene su exponente de referencia, es lo que todos quieren jugar y es lo que te dicen que es el deporte. Entonces, cuando te corres un poquito de ahí, a veces es un poco en soledad. Después te das cuenta que no, que somos un montón de personas que no nos sentimos cómodas haciendo el deporte con los cánones, criterios, éticas de lo que se impone. Y bueno, me gustaría contar una de las últimas actividades que hicimos con... Dos actividades voy a contar que hicimos con Fútbol Militante, que fueron de las últimas. Una fue el año pasado, que hicimos en el Encontrolazo de La Plata, en el contexto del Encuentro Plurinacional de Lesbianas, Travestis, Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans y No Binarias de La Plata. Hicimos un taller que se llamaba La FIFA es Monsanto, que justamente lo que problematizábamos es la idea de la producción seriada de futbolistas, de cuerpos máquinas, de cuerpos robots, tipo Cristiano Ronaldo, como cuerpos espectáculos, cuerpos máquinas, preparadas para ganar, para ser perfectas, para ser indestructibles, y la producción de choclos seriadas de Monsanto, donde bueno, todos los choclos son iguales y son semillas genéticamente modificadas para que el choclo resista la sequía, las lluvias extremas, como también un choclo indestructible, y de cómo se pierde en eso la diversidad corporal para el caso de Cristiano Ronaldo y los cuerpos humanos de futbolistas, y la diversidad bueno, biológica de la alimentación cuando pensamos Monsanto. En línea con pensar eso surgieron preguntas sobre el acceso a la tierra, la dificultad del acceso a la tierra y la dificultad del acceso a las canchas, de lo privatizado que está cada vez más, el acceso al deporte, de que no hay tantos espacios públicos. Bueno, también, de nuevo, ¿qué significa pensar el deporte como militancia? Es estar todo el tiempo pensando y viendo cómo escurrirnos de las lógicas del capitalismo que son cada vez más rancias. ¡Fua! Un montón de información. Como que no sabes para qué lado tirar. Mira, a mí me encantó la comparación con Monsanto y lo de los choclos y los cuerpos hechos en serie. Jamás había pensado en eso, me encantó. Creo que todos quedamos ahí en esa, ¿no? Como que nos quedó... No esperabas que dijese eso. No, como lo del acceso a la tierra. Y es verdad, los espacios públicos y privados. Es re difícil encontrar una cancha en un espacio público, ¿no? Un poco. Sí. Más o menos, depende por dónde te muevas. Sí. Claro, siempre tenés que ir a pagar. Y bueno, tenemos... ¿O vamos con los audios de Flor y la otra pregunta? Dale. Vamos a hacerle y patea. Vayamos con Flor. Flores es jugadora del San Martín de Bursaco y bueno, le estuvimos haciendo algunas preguntitas que nos mandó unos audios. Nada, también está bueno como tenemos varios audios de varias compas, bastante, como un repertorio bastante interesante, así que me parece bien que vayamos por Flor y después tenemos otras compis más. Dale, la pregunta de Flor tenía que ver con los medios de comunicación y las entrevistas a las jugadoras, ¿no? Así contextualizamos. Exactamente. Es todo muy nuevo, ¿viste? Te hace sentir un poco más de profesionalismo en cada partido. Vimos muchos más chicos grabando con celulares, haciéndonos preguntas después de los partidos. Más que nada, no sé, en partidos importantes o demás, pero está bueno porque te hace sentir más parte, hay mucha más inclusión. Y el fútbol femenino puede llegarle a cualquier persona, no solamente a los que ven la tele o Teis Sport. Entonces, y los medios sí ocupan un rol muy importante cuando se habla de fútbol femenino. Es el medio por el cual somos vistas y reconocidas, donde en una entrevista una puede demostrar que sí sabemos y sí entendemos de fútbol, que no solamente es algo que entienden los hombres por naturaleza. Y bueno, en lo cotidiano del club mucho cambio no hubo, la realidad. Hace un año y medio, un poquito más, ya estamos con el proyecto en San Martín de Bursaco y todo corre por cuenta nuestra, del cuerpo técnico, de los padres, de las chicas que nos ayudan. De parte de los dirigentes, mucha ayuda no hay. De hecho, renegábamos un montón porque nos quitaban las pelotas, porque no nos daban un espacio donde entrenar. Entrenamos todo el año pasado en una plaza en calzada, sin materiales, y hacíamos lo que podíamos. Y la cuestión es mantenernos de pie para que el proyecto siga. Lo supimos desde un principio que iba a ser así. Pero bueno, confío en que va a haber un cambio y hay que seguir y seguir y metiéndole para que se vea realmente el cambio en este club y en los demás clubes que deben estar pasando por lo mismo, lamentablemente. Bueno, ahora como que tenemos otra perspectiva también, como ahí arrancó con esto de los medios, porque justamente la pregunta que le habíamos hecho es como que ¿qué rol cumplen los medios al momento de encargar una entrevista con una jugadora femenina? Y bueno, ahí tiró como un poco de los pibis, la aparición de pibis también como con esto de encarar y acercarse a jugadoras, también me parece un buen panorama cuando hablamos de juventudes, ¿no? Y hoy en día la juventud está ahí presente también como sacándose estos lentes de los estereotipos y escuchando otras voces. Eso me quedó sí. También resonando un poco. Interesante también lo que cuenta, que es un poco como medio lo que ya sabemos, cómo el club no las acompaña, y decían eso, que tenían que jugar en canchas afuera y sin materiales. Y bueno, pensaba, ¿no?, mientras escuchaba, que está esta mirada de los clubs y eso, y bueno, Herli Patea no es un club, es un equipo que se juntan a pelotear. No sé si tenemos, y hablaba esto también del tema de los espacios públicos, y está por ahí el audio de Javi. La escuchamos. Hola chiques de Radio Las Cabas, gracias por el espacio. Acá Javi de Herli Patea. Bueno, yo me uní al equipo el verano pasado, no estoy desde el comienzo. Para mí fue re importante la invitación a participar, principalmente por dos cosas. Personalmente yo siempre había entrenado con chongos y siempre quise un grupo de amigues, mujeres, lesbianas, bi. Y bueno, me parece como re importante fomentar ese tipo de juntadas, ¿no? Con les amigues a jugar, a pasarlo bien. Re importante es hacer uso del espacio público, ¿no? Porque nosotros nos juntamos en la plaza. No es que alquilamos una canchita o estamos en un gimnasio. Entonces, me parece que el espacio público siempre ha estado reservado, sobre todo las plazas, para los chongos. Y bueno, es tiempo de que eso empiece a cambiar y que las niñas también puedan usar las canchas de fútbol en las plazas, en las escuelas, y las disidencias también, ¿no? Porque también hacer frente, ¿no?, a la mirada machista, que siempre haya alguien en la estación mirando a la cancha a ver qué estamos haciendo, y para mí eso personalmente es como que me molesta muchísimo que hayan chongos mirando qué es lo que estamos haciendo y que te den explicaciones e indicaciones, en fin. Me parece que es tiempo ya de que las niñas, las mujeres, las disidencias empiecen a ocupar las plazas, ¿no? Y a ocupar los espacios, las canchas de fútbol, de básquet, de lo que sea que haya en las plazas, y a ocupar también el espacio dentro de los deportes que siempre han estado reservados para los hombres, el fútbol, el boxeo. A mí lo que me parece piola también, como van apareciendo esta cuestión de tomar, apropiarse. Y algo que también estuvimos nosotros y nos estuvo resonando estas semanas, que esta apropiación no solamente tenga que ver a veces con el género, sino con otras cuestiones que también nos atraviesan, lo que el género, la edad, la clase social y también lo que son las capacidades y discapacidades. Tenemos a una compañera que es periodista, una compa Laura, que bueno, nos estuvo comentando un poco, ahora le vamos a compartir un audio de lo que fue su experiencia. Ella es periodista deportiva y estuvo, digamos, comentándonos cómo fue su estudio. Así que nada, hola, soy Laura de Orgullo de Isca y Periodismo Feminista. Hola, soy Laura de Orgullo de Isca y Periodismo Feminista. Soy periodista deportivo y con discapacidad visual. La verdad es que la interseccionalidad entre la discapacidad y el género juegan un papel muy importante en la academia y en todos los espacios sociales. Yo estudié y me recibí hace 10 años y la academia no estaba acostumbrada ni a recibir tantas mujeres y mucho menos personas con discapacidad. A la par, estaba participando en el departamento de prensa del Club Lanús, en donde me asignaban tareas como atender el teléfono, y fui reivindicando mi posibilidad de hacer otras tareas, de cubrir entrenamientos, hablar en la radio. Por suerte había gente con mucha cabeza que me dio ese lugar y ese espacio, y por suerte también en la academia pude sostener y romper ciertas barreras, como que nos cuestionen constantemente, como pasa a las mujeres y a las disidencias, qué podemos ejercer, cómo podemos ejercer nuestro profesionalismo. Todos van a entender de lo que estoy hablando, porque estamos acostumbrados a que nos cuestionen y a tener que demostrar qué es lo que podemos hacer. La verdad es que los feminismos nos han ayudado un montón a lograr ciertas reivindicaciones que, como en el fútbol femenino sin discapacidad, se lograron. Hoy en el fútbol ciego se está pujando por obtener los mismos derechos que los equipos de varones. Se han conformado equipos a nivel federal, la selección nacional, y es hermoso porque hoy podemos ver y lograr que ciertos equipos tengan sus camisetas, que las chicas logren becas, que puedan dedicarse a eso y lograr cierta competitividad hacia adentro y hacia afuera. No tengo tan presente, y me parece que eso es lo fundamental de la comunicación, ¿no? Poder darle lugar a la reflexión y a pensar en otras formas en las que se está resolviendo y arreglando todo lo que tiene que ver con tomar espacios, tomar lugares, ocupar la cancha, ocupar la plaza, ocupar. Y esto de la territorialidad es algo que nos viene atravesando hace rato, y la territorialidad siempre va a estar presente en lo que vayamos comentando, así que también es como, queríamos traerle un poco de cómo se van tomando ciertos espacios y encontrando libertades. Así que no sé si está Maru o vamos, seguimos, estamos, ¿cómo? Estamos. Bueno, mientras podemos ir... vamos a escuchar el otro de Herly Patea, si no, que también cuenta un poco de que estuvieron en el encontrolazo que se hizo el domingo pasado en la Plaza de la China Cuellar, en Parque Patricios. Buen día a todos. Bueno, acá Vero de Herly Patea, quería contarles un poco de nuestro equipo, que es algo alucinante que venimos recorriendo ya hace un año y alguito. Nos vamos a acercar al breve al segundo año, tendremos que festejar. Y quería agradecerles a los compañeros que realizaron el Encontrar el Lazo, porque fue algo tan necesario, activador, y de vida y de todo lo que sabemos y en lo que creemos, que súper agradecida. Así que aguante el Encontrolazo y aguante Herly Patea. Ahí va, bien, ahí la escuchábamos a Vero. Bueno, esto, hablamos, ¿no?, también del como el fútbol profesional y el fútbol en la canchita de la esquina, en la estación de Herly, por ejemplo. Y tenemos un audio más que podemos ir a escucharlo, es de Mar, compañere también de Radio Semilla, le mando un abrazo fuerte, le mandamos un abrazo, y bueno, que también cierra con una invitación a pelotear. Acá Mar con Herly Patea, participamos el otro día del encuentro, el Encontrolazo por la China en la plaza de Parque Patricios, estuvo re bueno. Jugamos con todo el equipo y un montón de amigues que estuvieron ahí alrededor, un montón de mostris que conocemos. Se armó fulbito, creo que se armó como 3 partidos, ya en el último ni me acuerdo qué pasaba. En Herly nos juntamos los jueves a la tarde, estamos tratando de reorganizar el horario de nuevo. En principio era los jueves a las 7 de la tarde, pero ahora bueno, con el calor y todo estamos capaz que haciéndolo más de día, con la cuarentena. Nos estamos juntando más de día en la placita de la estación de Herly. Después hay una página de Instagram que es Herly Patea. Y ahí a veces subimos cosas como los horarios o ahí se puede preguntar cualquier cosa para ir a pelotear. Y nada, lo importante es tener ganas de pelotear y eso, no hace falta nada. Simplemente que la pelota ruede y bueno, jugar y desenchufar un poco. Buenísimo. Ahí va, invitación. Qué bien, me encanta. Como lo necesario también de escucharnos, de buscarlo en redes también, como estar ahí conectadas, me parece también algo que hay que ponerle ficha. Y tan necesario jugar a la pelota, a mí me encanta. Siempre que se puede jugar, extraño un montón, cada vez que veo ahí gente peloteando es como, ¡fua! ¡Qué lindo, qué lindo! Se siente como, hay algo que tu cuerpo, no sé, los que nos gusta jugar a la pelota, hay algo que te vibra adentro que decís, ¡fua! Unas ganas con cualquiera, con quienes vengan. Eso me parece también reinteresante de rescatar. Así que, bueno, vamos con el último audio de Moshi, que creo, no sé si hemos comentado, es un compa de fútbol militante. Así que ahí vamos con el último audio y ya estamos cerrando este bloquecito. Bueno, la otra historia que quería contar era que antes de que empiece esto del aislamiento con fútbol militante, nos habíamos anotado en un torneo de fútbol 8 que se anunciaba como fútbol femenino y presentamos un equipo de varones trans, lesbianas cis, no binarias. Fuimos con una bandera que dice hay futbolistas trans en tu torneo y la idea es visibilizar o era visibilizar o sigue siendo visibilizar la existencia de personas trans, no binarias y de lesbianas en los torneos de fútbol. En general está anunciado como fútbol femenino, todos los torneos o feminista y se asume que todos los cuerpos son mujeres cis. O lesbianas cis, pero en general tampoco nombradas como lesbianas, sino como mujeres. Y en este sentido, quienes hemos sido sociabilizados mujeres y hemos jugado al fútbol como mujeres o lesbianas, hablo por mí en este caso, pero bueno, es también lo que le ha sucedido a muchos dentro del grupo, de estar ahí, pero no estar siendo nombrado ni visto, porque se asume que todas las personas son mujeres. Entonces, bueno, estar parado en la cancha y que te estén hablando en femenino el referee y, bueno. Una cosa más, también en este sentido, es que El año pasado armamos un equipo que se llamó Basta de Medirnos, que éramos también masculinidades trans, travestis, no binarias y lesbianas cis, y jugamos un torneo largo de fútbol 5, un torneo mixto, se anunciaba, pero era mixto cis, eran las masculinidades y feminidades de todos los equipos, eran cis. Había reglas especiales, las masculinidades una tenía que atajar y la otra solo podía patear al arco de afuera del área, y las feminidades jugaban, digamos, libres sin ninguna regla particular. Y bueno, toda esa experiencia, que fueron como 3 meses, todos los viernes, partido, o sea, fue muy intensa, fueron muchísimas fechas. Bueno, fue un aprendizaje enorme del equipo. Bueno, hemos tenido hermosas experiencias con otros equipos, experiencias horribles con referees y otros equipos también. Y quizás me gustaría, nada, mencionar como la organización, a Claudia del Puntinazo, que tuvo desde el principio una predisposición enorme a poder no solo dejarnos jugar, sino como poder pensar cómo ir transformando las reglas del torneo, que obviamente en ese momento no se modificaron, pero está sumamente abierto el diálogo a seguir pensando. El otro día tuvimos una reunión de Zoom, como que se abrió ahí un canal de conversación para la transformación del deporte y del fútbol, que creo que está bueno, nada, contarlo también. ¿Estás escuchando? Mandale Mecha. Bueno, habiendo pasado ya las 8 de la tarde, las 8 de la noche, ya no sé en qué planeta vivo, ya pasamos una horita de este sexto programa de Mandale Mecha. Estuvimos escuchando algunos audios que nos compartieron compañeros del mundo del fútbol y de las disidencias y de la militancia transfeminista. Muy zarpado todo lo que mandaron, todos mis agradecimientos. De parte de todo el equipo de Mandale Mecha. Y ya estamos arrancando este tercer bloque que me va a estar acompañando Jessy. Jessy, si estás ahí, da señales de vida. Hola, sí, ahí estás. Ahí estás. Sí, estoy acá. Desde la estás? Zona norte del conurbardo. ¿Cómo seremos? Bien, seremos el primer programa hecho así como en red, espaciado en todo el conurbano. ¿Habrá otras experiencias como esta? No sé, la verdad, no sé. Espero que sí, porque esto es muy divertido. Ustedes en el sur, yo acá en el norte. Es hermoso. Bueno, en este bloque, o en estos bloques que siguen, nos están acompañando tres personas que nos están esperando hace un ratazo para que le demos entrada, para que le demos aire. Estamos con Nadia de Granates Unidas, con Karen de Independiente Feminista y con Luti de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Les damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué Hola. Tal? ¿Cómo les va? Hola, muy bien, gracias por venir y por tenernos paciencia. Nos pasa esto, ¿viste? Decimos arrancamos a las 7, arrancamos 7 y 6, después decimos que los bloques duran 10 minutos y no duran media hora y pasan estas cosas. Disculpas y gracias por la paciencia. Vamos a arrancar charlando con Nadia y con Karen de estas dos agrupaciones que mencioné hace un ratito, de Granates Unidas y de Independiente Feminista. Bueno, lo primero que les queríamos preguntar era cómo fue que surgieron estas agrupaciones, cuándo surgieron, si nos pueden contar un poquito de la historia. No sé si querés arrancar vos, Nadia, así no nos pisamos. Dale. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, nada, les cuento. Granates Unidas surge en 2018. En la primera jornada de la Mujer Granate que se realizó en el club, que estuvo a cargo del Departamento de Cultura y de algunas compañeras que formamos parte de la peña de los mismos de siempre, bueno, surge la necesidad de formar redes de cuidado y acompañamiento entre nosotros en los partidos, viajes y demás, así que bueno, distintas compañeras, hinches, socias, dirigentes, deportistas, empleadas del club, formamos parte de lo que es hoy Granates Unidas. Sí, contanos el objetivo. Nuestro objetivo es, queremos un club con perspectiva de género, inclusivo, que sea igualitario, equitativo, libre de violencia y sobre todo sin discriminación de cualquier tipo. Así que desde un principio empezamos a trabajar en la confección de lo que se presentó y aprobó este año el protocolo de género. Bien, y así como Granates, en distintos clubes se está dando este fenómeno de que el feminismo, el feminismo nos presenta esta necesidad de agruparnos, y por eso también estamos con Karen de Independiente Feminista, que por ahí estaría bueno que nos cuente también un poco la historia de la agrupación. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Genial. Bueno, nuestra agrupación es más bien recientita. Recién la semana pasada, el 14 de octubre, cumplimos un año, con lo que conllevó todos estos meses de pandemia. Tratamos de salir adelante como pudimos, con todas las reuniones de Zoom que se pudieron hacer para tratar de vernos las caras, de conocernos, de saber quién estaba del otro lado. Así que, bueno, tratando de sobrevivir, ya no para ni una pandemia, para tratar de salir adelante, de hacernos escuchar, de hacernos sentir. Así que, sí, como les decía, fue creada el 14 de octubre de 2019 en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas y Personas No Binarias. Ahí fue donde las chicas, las principales, las que crearon todo este movimiento, que si no me equivoco fueron 14 en principio, ahora somos más de 100, conocieron a otras chicas que estaban en la movida de otros clubes Y ahí fue que surgió que pensaron estas 14 chicas en crear algo que sea para nosotras, las hinchas, socias, no socias, de Independiente. Nuestros, bien, así como objetivos, es lo mismo, así que comentó Nadia, que somos, que nos comunicamos entre todos los clubes. También nosotros estamos en lo que es ley Micaela, la ley de paridad, todo lo que tiene que ver con la ESI. También de tratar lo que es la discusión respecto a lo que se llaman los folclores del club, que ya quedaron bastante atrasados. Entonces nuestra idea es sacar adelante todos los pensamientos, charlarlos, debatirlos. Ahí va. Yo quería preguntarle, bueno, a ambas, ¿no? Ya que las tenemos acá, aprovechar, si observaron desde que se crearon, ¿no?, estas agrupaciones, algún logro, algún cambio en cuanto al club, ¿no? Y cómo se recibió eso por parte del club. Mira, bueno, desde... Sí, habla vos, Nancy. Dale, dale, Karen. Dale, bueno, nosotras, en lo que respecta, como les decía, nosotros empezamos el 14 de octubre y ahí fue más o menos que empezó la organización. Y lo primero que tuvimos fue poder hacer nuestro mural en lo que es la cancha, en la entrada de la Popular, de la Norte Baja. Nuestro primer logro fue tener nuestro mural que diga, bueno, acá nos juntamos nosotras, acá estamos nosotras, y como tener nuestro punto de encuentro. Y después lo que hizo hace poco el club fue lo que es el departamento de género. Eso fue como que el club empezó como a abrir o a tener otros tipos de publicaciones, ahora en pandemia, en femicidios y demás, como que empezó a activar un poco más de eso en lo que es las redes. Pero si ustedes entran a ver los comentarios, es mejor salir que quedarse, porque del club es bienvenido, pero no del hincha hombre. Como que todavía quieren seguir negándonos el espacio, de que no estamos ahí. El muro por algunos fue bien recibido, por otros no. Pero bueno, es por esto mismo de hacernos ver, no a todos les gusta, la verdad. Pero por parte del club, la verdad, está ahí. Como que todavía necesitamos que nos sigan dando más espacio. En el caso de Lanús, también el club nos abre las puertas para realizar algunas intervenciones. Por ejemplo, el año pasado en uno de los partidos de local, en el entretiempo, con las compañeras marchamos con la bandera de Ni Una Menos, con máscaras, con nombres de víctimas de violencia de género. Y la verdad que fue una actividad bastante fuerte, que cuando nos empezaron a aplaudir en la tribuna fue como súper movilizante de todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, eso también, que el club no dé lugar a hacer esas intervenciones, está bueno. Y uno de los logros más importantes de este año, que, como dije antes, primero que se aprobó el protocolo y segundo que aparte dio lugar a la creación del Departamento de Género y Diversidad. Che, Nadia, está buenísimo eso. Bueno, está buenísimo lo que cuentan las dos. Por ahí quería, si tenés ganas, de que nos cuentes un poco acerca del protocolo y del departamento. Bueno, esto, ¿cómo se establece ese protocolo? ¿De qué se trata? Bueno, el protocolo es más bien de prevención y más que sanción. Obviamente, en el caso de que surja alguna situación, establece la sanción, pero más que nada de prevención. Trabajamos desde el departamento distintos cursos con los empleados, los dirigentes, los jugadores. Estamos dando capacitaciones de género mediante, como ves todo hoy, ¿no?, mediante Zoom, virtual, capacitaciones y espacios donde podamos dar el debate a echar todas estas cuestiones. Bien, o sea que la agrupación además tiene conciencia en poder participar de los cursos y demás. Exacto, sí. Y sí, varias de las que formamos parte de Granates Unidas también estamos en el departamento. También de que nos invita a organizarnos y nos invita a armar redes. Ustedes como Granates Unidas, como independiente feminista, estuvieron haciendo que votar. Sí, sí. Lo que pasó fue una movida súper linda, que todo comenzó en realidad. Nosotros, que es independiente feminista, tenemos una comisión que se llama Solidaridad, que en realidad nosotras lo que hicimos en el mes de enero fue tomar la responsabilidad de amadrinar una escuela en Entre Ríos. De la pandemia se nos poco porque no pudimos enviar donaciones, los chicos y las chicas no se podían acercar a la escuela, entonces nosotras nos quedamos con las ganas de ayudar a las donaciones que nos habían quedado. Solo de Azul, que pusieron el barrio en cuarentena a través de un contacto de una de las chicas, en ese momento nos pudimos organizar para juntar alimentos, ropa y demás. Y de ahí, si quiere contar Nadia, cómo siguió la movida de algo que lo hicimos así, como muy tranquilo, con mucho amor, pero el amor creció y si quiere Nadia ahora puede contar todo lo que siguió surgiendo. Bueno, nada, Azul surge, como contaba, de que surge esto de colaborar en un barrio acá en Zona Sur y dijimos, bueno, ahí tenemos que estar nosotras, así que bueno, nos contactamos entre las distintas agrupaciones. Después se sumaron también compañeras de River Feminista y Feminismo Ceneice, y bueno, la primera vez que fuimos el Día del Niño, acercamos juguetes, golosinas, libritos, colores, preparamos todo un kit bien organizado en bolsas, fuimos ese día varias compañeras, porque la idea es que no era que se acumule gente, entonces hacer lo más práctico y ágil posible, de que lleguen, se lleven su bolsita y vuelvan para las casas. Llevamos también barbijos, alcohol en gel todo el tiempo. La verdad que salió súper lindo y pasamos una tarde súper, súper hermosa. Bueno, o sea que están ahí como enfrentando un montón de... No me sale la palabra. Es enfrentando, claro, ese es el problema. Están con un montón de frentes, digo, como de repente lo que pasa dentro del club, lo que pasa alrededor del club. Está muy bueno todo lo que están contando. Yo no sé si Jessy tiene ganas de preguntar alguito más, porque nos queda un ratazo de entrevista, pero por ahí podemos mandar un temita en el medio. Jessy, ¿querés hacer alguna pregunta a las compas de las agrupaciones? Mándame un temita. Bueno, vamos con... Por ahí les queríamos contar que ahora el 25 de octubre volvemos al barrio Azul, así que estamos recolectando, más que nada en este momento necesitamos leche, jugos para la merienda solidaria que vamos a usar, y calzado, porque también estamos haciendo un roperito solidario, y bueno, esas tres cosas puntualmente es lo que más necesitamos en este momento. Cualquier cosa nos pueden contactar por el medio de las redes, y bueno, vamos a estar coordinando para juntar las donaciones. Entonces las pueden buscar en Instagram, Granates Unidas y Independiente Feminista. Ok. Okay. Bien. Bueno, buenísimo. Sí, que nada, para aguantar que lo de la movida fue súper loco porque fuimos el día del niño, como contó Nadia, era entrar el regalito, irnos y ya. Y volvimos hace dos fines de semana por el día de la primavera, les regalamos plantitas, también llevamos donaciones. y la conexión fue increíble porque nosotros solo fuimos a llevar merienda y plantitas y la realidad es que los nenes se quedaron con más ganas de jugar con nosotras, no nos estábamos yendo y ya nos habían dicho, bueno, ¿y cuándo vuelven? Así que ya lo tomamos también como nuestro el barrio, con todas las chicas de las agrupaciones y nada, es increíble todo lo que se pudo lograr, ¿no? Aparte de querer nuestro lugar en lo que es el fútbol femenino y hacernos escuchar de esto lindo que se pudo formar entre todas las chicas de diferentes clubes. Sí, está buenísimo también que puedan como ahí establecer vínculos en territorio y que estas niñeces puedan conocer a compañeras que están militando el fútbol desde el feminismo, me parece que está buenísimo y que no queda por ahí en la burbuja. Y también muchas veces en la interna, ¿no? Porque después los medios comerciales, bueno, vi que hace poco le sacaron una nota re piola en Olé, pero digo, en general en los medios comerciales como que tardan bastante en cubrir este tipo de noticias y a veces hasta ni lo hacen. Así que está re bueno como poder empezar a tejer redes también en los barrios. Seguro. De todo mostrar que no hay rivalidad, ¿no? Que podemos ser de diferentes clubes, pero podemos trabajar juntas, que la camiseta en ese momento es lo de menos. Sí, ¿no? Como aparte esta... Es el fútbol que queremos construir, ¿no? Este sin violencia, que somos rivales, pero no enemigos. Y con esto que hablabas del vínculo del barrio, también está bueno y en un momento... pensábamos luego poder, cuando todo esto termine, ¿no? Poder dar distintas charlas y debates con las niñas y adolescentes del barrio. Ahí va. Eso me parece sumamente importante e interesante, la incidencia en el barrio, ¿no? De esta cuestión del feminismo en el fútbol. Por una cuestión de que de adentro de los barrios sale la gente que va a la cancha finalmente, digo, ¿no? Y aparte para demostrar que hay otro tipo de fútbol, otro encare, si se quiere, digo, está bueno fomentarlo desde los barrios, que es lo que se pierde en general, porque, digamos, las posiciones directivas en lo único que se centran es en el club y no salen de ahí, digamos, que tengamos que se tenga incidencia en los barrios de parte de las comisiones, me parece sumamente interesante y la verdad que les felicito y les abrazo por esa iniciativa. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, las invitamos a quedarse, vamos a escuchar un tema y después vamos a seguir hablando con Luti, pero de todos modos, si se quieren quedar, obviamente están invitadas y pueden intervenir porque de esto se trata Mandale Mecha, también es un espacio abierto dentro del marco del transfeminismo, así que invitadas a quedarse. Para quienes recién se están sumando, estuvimos hablando con Karen de Independiente Feminista y con Nadia de Granates Unidas. Vamos a escuchar un temita y después seguimos con Luti de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Escúchame, por lo que más quiera, vámonos de aquí, vámonos pa' afuera. Yo no me aguanto esta música bolichera y no veo la hora de encontrarme con lo que me espera. Te sugiero, según yo espero, que esta noche quieras de lo mismo que yo quiero. Vamos a la vuelta detrás del aceitunero, vamos a hacerlo bajo el aguacero. Nos besamos contra una pared, es que la lluvia a mí ya me dio sed. Yo no sé qué piensa usted, pero a mí me mata esas medias de red. Que voy a arrancarte. Cada encuentro ya es una obra de arte. Rico. Muy bonito de tu parte. Que lo bueno que tienes todo lo comparte. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Ay, repártete, mami. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Repártete sobre mi boca. Zorra. Esta altura ya estoy borracha y media loca. A esta altura tus ganas no son pocas. A esta altura vamos a hacer lo que nos toca. Al natural, un viaje espacial. Vamos a llegar al espacio sideral. Miramos desde arriba el cañaveral, donde nos revolcamos. Arrarra, arráncame la ropa, móntame, cómeme la boca. Mueve la cadera, mami sota. Entre mis manos tu cuerpo está que explota. Eres una bomba y yo soy dinamita. Vamos a terminar lo que empezamos, mamita. Entre tus piernas me veo tan pequeñita. Cuando te refriegas en mi mano me excita. Ah, es que yo acabo fácil, pero soy bastante hábil para empezar otra vez. Ponte un poquitito al revés para repechar, char, charte. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Ay, repártete, mami. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Esto es que te parte y te reparte. Esta que te parte y te reparte. Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo, cómo? ¿Las trabas? Las Cabas, 90.3. Entrando en la segunda parte de la entrevista, estás escuchando Mandale Mecha. Vamos a estar hablando en este bloque con Luti, de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Hola Luti, ¿nos escuchás bien? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Ya los escucho bien ustedes? Perfecto. Bien. Bueno, estuvimos hablando hace un ratito con Granates Unidas e Independiente Feminista y ahora nos toca... Te quiero contar, Luti, que esta mañana estuve hablando con Nadia de Granates Unidas y como comentaba un poco al principio del programa... Quedé un poco flasheada con el nivel de organización que está teniendo el feminismo en el mundo del fútbol, ¿no? Como de repente entiendo que hay agrupaciones, después están los departamentos, las comisiones y además las coordinadoras. Sí, decime. No, quería preguntarte cómo ves vos el panorama del feminismo organizado en el campo del fútbol. Y bueno, que le cuentes un poco a quienes nos están escuchando sobre la coordinadora o las coordinadoras. En este caso es la coordinadora, la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que es un espacio muy amplio que, como decís vos, no para de crecer, que nació... como resultado de lo que fueron las conclusiones del taller de fútbol feminista del encuentro que hubo entre el EU. Además de delito de que se creó la coordinadora en aquel encuentro, también fue la primera vez que el taller de fútbol salió al espacio público y copó un poco ahí también, como hablaban recién, de este tema, ¿no? De salir también un poco de ciertos closets y también ocupar otros territorios. Así que, bueno, en realidad, en ese momento surgió como para reunir a los pocos espacios e individualidades que andaban por ahí sueltas, y la verdad es que ahora el 14 de octubre ya cumplimos 2 años y es tremendo lo que hemos crecido, y creo que si creció la Cordi es porque crecieron todas las experiencias del deporte feminista a nuestro alrededor, y creo que eso también responde un poco a todos los lugares donde, digamos, operan los feminismos, ¿no? Esta forma de trabajar en red, transversalmente, interseccionalmente. Así que bueno, a partir de este año el plan era justamente darle una organización un poco más sólida, dividirnos en comisiones para empezar a crecer. Llegó la pandemia, pensamos que eso iba a perjudicarnos y la verdad que bueno... Por un lado sí, porque nos encanta el encuentro con los cuerpos, ¿no? La coordinadora ha organizado picados en las calles, picaditos aborteros frente al Congreso, esa es nuestra impronta, es lo que más nos gusta, pero bueno, esta virtualidad también nos permitió como cruzar algunas fronteras, que la charla se vuelva mucho más federal, e incluso también hemos tenido diálogo con espacios similares en países de la región limítrofe, así que también está expandiéndose en ese sentido. Me parece que es también el resultado de un recorrido histórico, ¿no? Pero lo que tiene es que ahora, como decía también un compañero en un audio anterior, no recuerdo quién fue, estamos empezando a dejar de sentirnos soles. Me parece que también esa es otra cosa que tiene el feminismo, mostrarnos que esa cosa que creíamos que hacíamos en soledad no era tan así y que podemos empezar a hacerlo juntes. Hay un montón de experiencias de espacios de fútbol femenino, feminista, a lo largo de la historia. Una de nuestras principales referentes es Moni Santino, que tiene su recorrido hecho en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, acá de la capital federal, pero lo que sí tiene la Cordi es esto de haber empezado a cruzar experiencias, porque no solo está integrada por los espacios de género de clubes, sino que también, como decías vos, hay dirigentes, hay comunicadoras, hay espacios de fútbol recreativo y también hay personas autoconvocadas de todas las disciplinas que se te ocurran, abogadas, antropólogas, sociólogas, así que bueno, en esa estamos. Contanos por qué, digamos, calculo que tiene que ver con quienes integran la coordinadora, pero esto de Sin Fronteras y esto del federalismo. Y porque creo que un feminismo sin esas perspectivas es un feminismo que se queda un poco corto, ¿no? Y que también tiene una mirada sesgada y que es muy difícil salir de los privilegios si no se mira desde ese lugar. Tiene su núcleo en la capital federal y en Buenos Aires, la Cordi. Entonces, si no podemos tener ese tipo de miradas, todas las acciones que llevemos adelante se van a quedar a mitad de camino. Tiene que ver también con esta interseccionalidad que te mencionaba recién. Hay que ser conscientes de dónde hablamos y que si no es federal y si no se regionalizan las luchas, los reclamos y las agendas, como te decía recién, las cosas van a quedar a mitad de camino, digamos. Bien, y Jessy, ¿querés mandarle mecha? Sí, una pregunta que quizás se me ocurrió. Dijiste que la coordinadora lleva 2 años, ¿no? Y digo, en estos 2 años que llevan, supongo que hubo un crecimiento, ¿no? En parte de las agrupaciones y de los clubes y de las distintas personas, ¿no?, que se fueron sumando, ¿hubo como algo, un avance en ese sentido, un crecimiento, digamos? Sí, claro, pues la Cordi nació en aquel encuentro y como decía en el inicio, partió de las personas y de las agrupaciones que en ese momento existían, y creo que el trabajo que se fue haciendo, que lo que tiene también es que tiene su propia agenda y también apuntar las agendas particulares de las agrupaciones y las personas que lo integran. Y creo que estas cosas, y se ve un montón en los feminismos, son súper contagiosas en el buen sentido, son muy multiplicadoras, sobre todo viendo que se van dando pequeños pasos, que en realidad no son tan pequeños, son grandes, porque si rebobinamos un poco y vemos todo lo que pasó en el fútbol y en el deporte, en cuanto a las cuestiones de género, por más que las violencias sigan existiendo y todo lo que nos falta recorrer, la verdad que no estaba en los planes. Digo, se empiezan las luchas desde abajo y desde afuera, sabiendo que es algo que va a llevar un tiempo y con ese carácter se encaran, pero bueno, se fueron dando pasos y han sido también tan importantes que creo que eso ayudó también a multiplicar. Bien, estamos en comunicación con Luti, de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Vamos llegando al final de esta entrevista y me parece que una intriga que tenemos, quienes por ahí no estamos tanto en el mundo del fútbol, es, o al menos por ahí desde tu perspectiva, saber cuáles son los avances más importantes que se ha tenido en este último tiempo en el mundo del fútbol y cuáles son los desafíos que nos quedan como feministas. Bueno, primero creo que respecto a lo que es el fútbol femenino, la visibilidad que ha cobrado y el reconocimiento que se le está dando a las futbolistas, al fútbol jugado por mujeres en tanto trabajadoras y esas conquistas de esos derechos que, como decía recién, falta muchísimo, pero es algo sobre lo que sabemos que no se va a retroceder, creo que es importante. Y a partir de eso que sucedió, se desparramó hacia todos los ámbitos del fútbol. Está sucediendo en los medios, donde las mujeres y las disidencias feministas estamos también pidiendo pista, que nos den voz y que nos dejen también relatar no solo la historia del deporte, sino también el presente y ser parte de esa construcción histórica. Está sucediendo dentro de las dirigencias, está sucediendo con espacios feministas de afuera de los clubes también, que todavía no pueden poner un pie dentro de las instituciones, pero que se están multiplicando, que son más clubes los que tienen espacios así afuera o adentro. Las áreas que quizás eran de mujeres empezaron a llamarse de género o de diversidades y han cambiado la perspectiva, y en ese sentido creo que el avance en lo que son los cupos en las comisiones directivas y todos los protocolos que se están dando para, digamos, prevenir, combatir y sancionar la violencia de toda índole y en especial de género adentro de los clubes es muy importante. Y en ese sentido creo que un desafío también grande es que a las feministas y a las disidencias nos dejen o podamos ganar espacio dentro de todos los ámbitos de los clubes y las instituciones, que no solo se nos confine, por decir de alguna manera, a los espacios específicamente dedicados al género. La impronta y la perspectiva de género tiene que atravesar todas las áreas involucradas en la construcción del... haga tiene que ser a largo plazo, y en ese sentido, si podemos poner un pie dentro de las instituciones, vamos a poder sostener, controlar y asegurar que esas realidades se extiendan y se multipliquen, porque otra cosa que decimos mucho también es que la idea de las áreas de género es que en algún momento dejen de existir, porque cuando dejen de existir va a significar que avanzamos un montón en derecho y en igualdad, y por eso me parece también importante, y más allá de estar creando estos espacios con mirada feminista para el deporte, se rompa ese también techo de cristal que tenemos en cuanto a las cuestiones que tienen que ver solo con el género. Bueno, me dan, no sé vos, Jessy, pero a mí me dan un montón de ganas de quedarme charlando y preguntar sobre la cláusula en los contratos acerca en relación a la violencia de género. Me dan ganas de preguntar por las identidades trans en los clubes. ¡Ay! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cerrar con todo esto? Vale, encima Lucy la tiene como, es la mejor entrevistada que tuve. Es un tema de las identidades trans en el deporte, no solo en el fútbol y en los clubes, es algo que se está discutiendo un montón, que sepan que se está trabajando en todos los ámbitos, incluso en el académico. La UBA sacó hace poquito una diplomatura en género y deporte que es inédita, y la verdad creo que eso también va a ayudar un montón avanzar en todo sentido. Una de las peores cosas que tiene el deporte y el fútbol como gestor y generador de violencias es justamente el binarismo y esa manía de encajar en el molde a los cuerpos. Es el camino y el objetivo más largo y más lejano, pero es como el faro y el foco más importante que tenemos. Bueno, nos quedamos con esas palabras para cerrar, aunque nos gustaría seguir abriendo, quizás nos podemos volver a encontrar más adelante y seguir mandándole. Pero bueno, te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo, el tiempo de las compañeras también que andan por ahí, de Nadia y de Karen. Y bueno, ¿querés pasar algún contacto de redes o algo por el estilo antes de cerrar? Bueno, la Cordi es @corfutfem en Twitter, en Instagram, también estamos en Facebook y en YouTube también tenemos el canal, que lo inauguramos durante la pandemia con algunas charlas, así que se viene algo muy copado ahora a mediados de noviembre, así que estén atentos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y les cuento que nos vamos a escuchar una creación del equipo de Mandale Mecha, así que si se quieren quedar escuchando, ahí va. Silencio en la sala. Continuamos con el juicio incriminatorio de la Federación Plurinacional de Fútbol Transfeminista hacia la FIFA y AFA por haber ejercido violencia heterocis patriarcal toma la palabra la doctora Neumann. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Como miembro de la FPFT, Federación Plurinacional de Fútbol Transfeminista, le presentamos en su público despacho las siguientes pruebas sobre las denuncias de machismo que hay en la AFA y la FIFA. Es un breve relevamiento de solo algunos ejemplares que circulan por las canchas patriarcales. Este equipo se comió 8 goles. Y bueno, sí, pero también ese equipo, fue campeón pero de todo, yo te voy a contar, Mauro. La filosofía del fútbol, que ustedes son mujeres, sí, vos no entendés no, el fútbol. No, ya lo sé, no tiene nada que ver que seamos mujeres, yo también no, quiero no que mi equipo el fútbol. Gane. Vos yo sos también varón. Quiero que mi equipo gane, pero vos bueno. Vos sos varón, jugás ¿soy al fútbol. ¿Soy qué? Perdón. Vos sos varón, escuchame. Sí, vos no te varón. Escuchaba. Te quiero explicar, vos sos varón, yo. Jugás al fútbol, te comí 8 goles, se terminó la vida. Sí, claro. ¿Qué quieres explicarte? Una mujer sí. Me quiere explicar a mí lo que no, es perdón, eso. No, perdón, hay fútbol femenino, la que se come 8 goles jugando al fútbol de una mujer también debe ser. Una mujer se puede comer 14 goles, no pasa nada. No, las chicas del fútbol el femenino han pedido que por favor llenen los estadios, que vayan a verlas. Primero dejen de reclamar tanto y después ganen, pues por favor. Dios mío. Oh. Eso no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tomatragos que los hombres. Y para que vean, y problemas, pregúntenle a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haber invertido tanta plata al equipo. Entonces, eso no es. Y fuera de eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo. ¡Uy! Buena, bueno. Uy. Bien, y si me permite, señor juez, le quisiera dejar dos testimonios más de estos ejemplares que van más o menos en la misma línea. Andá a lavar los platos. Yo le puedo mentir a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, pero el fútbol que jugué y que yo vi, no, nunca le voy a mentir. Y para mí las mujeres no saben de fútbol. Se discutió las mujeres en un rato largo. Ah, claro. Yo estoy con vos, Antonella. Sos maravillosa, sos una gran comentarista. Pero bueno, por favor, expláyese, diga lo que quiera. No, yo pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo, y del día. Digamos, no pensé que eran del siglo pasado y si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol. Ya queda claro que las profesiones no tienen género, que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos. Esa es mi opinión. Si no, tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece. Nuestro pedido es claro, señor juez. Queremos la inmediata disolución de la AFA y de la FIFA y que se otorguen todas sus facultades a la FPFT, Federación Plurinacional de Fútbol Transfeminista. Eso es lo que queremos. Y usando las palabras de Estefanía Banini, después de tantos años de lucha, ya es hora que se ponga a la gente que se lo merece. Gente que tenga la capacidad para llevar el fútbol femenino donde tiene que estar. Y esta federación transfeminista quiere recordar también las declaraciones de la compañera Maca Sánchez. Yo espero ser reconocida como jugadora profesional. Sé que no es fácil porque la justicia es muy patriarcal, es lenta, pero que se me reconozca como trabajadora y que eso abra las puertas para que otras futbolistas lo sean. Bueno, muy bien. Los testimonios que usted presenta no son válidos. Está claro que la acusación está tergiversada por ideología de género, a la que en este recinto no hay lugar. solo presentaron evidencia periodística de planteos extremadamente coherentes y razonables de unos pobres hombres que quieren disfrutar de un simple deporte como es el fútbol. Si no tienen más pruebas, esta denuncia carece de fundamento. Y la Federación Pluri, esa federación queda absolutamente prohibida y denegadas todas sus peticiones. Pobres hombres. Pobres hombres, ay, pobres hombres, dice. Solo queremos lesbianizar el fútbol de una vez por todas. Digo, democratizar, eso queremos, democratizar el fútbol, prender fuego la FIFA queremos, prender fuego la llama de los Juegos Olímpicos, eso es lo que queremos. Que las evidencias no son suficientes, me dice señor juez, que las evidencias no son suficientes. ¿Sabe una cosa, señor juez? Vamos a prender fuego todo igual, porque eso es lo que queremos, prender fuego todo. Hordas de lesbianas, feministas, abortivas, ¡ataque! Esto fue el Radio Teatro de Mandale Mecha. Escuchando Radio Las Cabas 90.3. ¿Cómo? ¿Las trabas? Las Cabas 90.3. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición del Cónsul Mostri. En este bloque número 4, sexto programa, les habla Tania. Estamos acá con Jessy y con Marie. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos? Bien, la verdad que quedé re manija con ese radioteatro que acaban de escuchar. Lo cerramos con un temita de las grasas trans, horda de lesbianas, no es mi amiga mamá, temón. Temazo, por favor. ¡Marie! ¡Volvió Marie al cónsul! Qué bien. Me quedé con esto de. Con esta frase que tiró uno de estos machitos que estaba en el radioteatro. Que el fútbol feminismo dice que es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo. ¿Qué le pasa? Que aparte de una, como, ¿qué onda? ¿Qué? Lo dice como si fuese algo malo. Yo me anoto. Yendo. Por favor. Que además iba a acusar de eso al fútbol femenino, el fútbol masculino le acusamos de caldo de cultivo, ¿de qué? De todo, de machitos violentos. Mal, mal, zarpado. No, bueno, les contamos un poquito la propuesta de hoy, ¿sí? ¿Tenés ganas? Dale, sí, hoy estábamos, bueno, mucho con eso de pensar, ¿no? Las letras de las canciones de la cancha. Que bueno, la gran mayoría, por no decir, bueno, no podría decir un porcentaje, pero te puedo asegurar que el 99,9% son lentas, machistas, misóginas y homofóbicas. Digo, no sé qué problema tienen estas personas con el ano, no sé cuál es el drama ahí, pero puto son. No sé qué problema hay ahí, habría que hacer una investigación, pero nos tomaría como. Se juntó todo lo que está mal en las canciones machirulas de fútbol, ¿no? Un poco. Que aparte yo no entiendo, o sea, no entiendo cuál es la lógica, porque de repente estás escuchando que dicen que son todos putos, pero después le cantan a la otra hinchada que quieren que le chupen la pija. No sé, chiques, como decíanse, o sea, pónganse de acuerdo, claro, porque no entiendo. Claro, como que, ¿qué onda? ¿Cuál es el interés ahí atrás? Sí, sí. También tenemos testimonios maricas. Veníamos hablando de, bueno, de un poco viendo esto, de cómo a una gran parte de la población no les dejaron jugar al fútbol y son invisibilizadas. Ahí va, sí, bueno, es bastante la postura esa del fútbol, del macho, del hombre, del varón, ahí, heterosis, que es lo que todo lo que está mal, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí, total. Las incidencias, básicamente. Sí, como aún. Justo estuve ahí con unos problemas técnicos, perdón, que casi me caigo de la conexión. Que nada, quería decir esto, que como que vemos que de repente un montón de personas, pibas, varones trans, como que nunca les. Siempre se les negó, un espacio que tanto se les negó. Y también como a otro sector, maricas, se los obligó. Entonces, como esta lógica de, bueno, para jugar al fútbol, según la lógica machirula, tenés que tener pija. Y además, si tenés pija, tenés que jugar al fútbol. Como que no hay libertad, no hay decisión. Hay una imposición terrible. Sí, mal. En ese sentido, sí, los varones están re expuestos. Y también pensaba, ¿no? Se me cruzan los padres que también obligan a sus hijos a jugar y los tienen como, los re frustran en ese sentido. Y es como demasiado, ¿no? Ya van como, lo veo un daño re psicológico que se le hace porque el nene tiene que saber jugar y tiene que ser el jugador porque tiene que hacerlo así. Y es como terrible, ¿no? Pensarlo desde ese lugar también. Sí, total. Mari, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Todo el tiempo. Perfecto. Todo el tiempo, y me hacen pensar un montón, porque además de todas estas cuestiones, pareciera que encima la tenés que romper. Tus dos varones, tenés que formarte en fútbol, acudir a fútbol, estar con tus amigos de fútbol, ser crack de eso, y además termina siendo, digamos, los deportes tienen una impronta bastante copada, que es el hecho de el encuentro con las otras personas, y aunque se le representa, o que se le cuesta a un varón heterosis a la hora de reunirse y convocarse para ese tipo de juego. Bueno, la masculinidad que siempre nombramos que le es tan frágil, porque si por errar un gol, o porque el equipo contrario gane, o por directamente rehusarse a ser partícipe de ese deporte, se le va a cuestionar la masculinidad, por supuesto que va a estar entonces en estado de debilidad y de identidad, digamos, porque si bien a los varones se les da privilegio, también se le da esa identidad endeble y débil de la masculinidad que los obliga a tener que reivindicar todo el tiempo, a tener que reivindicar desde la violencia. Y carajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si no juegas al fútbol siendo varón o si no sos el crack, no sos quien la rompe? Y con excepción también de los temas que son todo lo que está mal, bueno, por supuesto, porque siempre están reivindicando la cultura de la violación, además de la homofobia. A mí me rompe un poco las setas, honestamente, escuchar permanentemente que la victoria es propuesta como, bueno, parte de, voy a citar, y realmente es muy violento, ¿no? Pero, bueno, les hicimos la cola. Señores, la cola siempre está hecha, nacemos con una cola constituida. Pero les dimos la cola, les embarazamos, son unas propuestas de violencia sexual que son invisibilizadas en el TDU, de ir cantando también. Y entonces tenemos una parte de la población inmensa agitando el partidito y flasheando que un gol es una penetración violenta que el otro equipo se tiene que morfar. Total, total, sí. Buena aclaración, la de que las colas no se hacen, las colas ya están hechas, las colas tampoco se rompen, no son de cristal, pero es como esto, cuando decíamos recién lo de que le dicen que los bardean de putos, que aparte ningún insulto, o sea, aguanten los putos, que en realidad lo que está atrás es la cultura de violación, es voy a hacer esto, voy a hacer que hagas esto, porque es la violencia ahí, la barriada está en el forzarte. Esto es, digo, cultura de violación terrible. Tengo, si quieren, un testimonio con lo que decías vos, Mari, recién, de cómo marca también la identidad el fútbol en nuestras infancias, en nuestras adolescencias. Es un testimonio que nos mandó la Juaca, que le mando un abrazo enorme, muchas gracias. Ayer estábamos charlando, pensando un poco sobre este momento y me mandó un PDF muy ordenadito, la verdad, así que un abrazo enorme. Ahí va. Se llama Clases de Educación Física. No me olvido nunca más de aquella divina ocasión en la que a las seniors les pareció la mejor idea posible que los nenes jugáramos al fútbol en el primer día de clases, en primer grado, al fútbol, sí. ¿Quién nos conducía? De Educación Física. Un Adonis divino, tapado, que después, a los 20 años, me lo encontraría tetereando en la combinación entre la línea A y la H. Y también en Grindr, buscando un nombre masculino que se la chupe sin besos. Pero bueno, eso es para otra historia. Él debe haber sido una de las primeras personas que me intrigaron. En mi cabeza tengo patente el bulto que se le marcaba cuando corría para explicarnos los ejercicios de educación física. Y también tengo grabado en la memoria aquel primer día, ese momento en el que me gritó «Sesma, no seas puto y corré». Si ese hombre supiera la cantidad de veces que tendría que correr de verdad por puto y no atrás de ninguna pelota, se quedaría mudo. La cuestión es que yo, toda pequeña, vi esa pelota y sentí que tenía algo que demostrar. Corrí y vi cómo mis compañeros vitoreaban pensando que yo podría meter un gol. Corrí deseando con todas mis fuerzas erigirme en esa hombría que pensaba que era la Meca. Corrí hasta pegarle a esa pelota y en verdad no pegarle, porque le pegué al piso y me largué a llorar. Lloré tanto, tanto, tanto, que alcanzó para trapear la sangre de las frutillitas que me había hecho en las rodillas con mis lágrimas. Muy bueno. ¡Ay! Ese relato. De la Juaca. Terrible. Interesante, terrible, sí, pero interesante, pues a mí particularmente todo lo que sea expresar lo que uno siente, sea bueno, sea malo, es como, está bueno poder vivirlo y leerlo, ¿no? Y cómo lo transito en ese momento. Interesante. Sí, Rem. Jeff, vos tenés ahí unas cancioncitas, ¿no? Que elegimos, estuviste haciendo una investigación de canciones del horror, ¿no? Estás, estás muteada, ¿cómo era la frase de la cuarentena? Estás muteada, querida. Sí, estuve haciendo, sí. Yo, bueno, particularmente soy hincha independiente. Ahora hace mucho que no voy a la cancha porque, bueno, me niego a pagar la cuota social y debo un montón. Y he escuchado muchas canciones. Hay una particular que tiene, lo único que sí me olvidé de decir como para tener de fondo, pero bueno, eso no importa, esta vez lo dos cosas, que tiene como musiquita de fondo, usan la canción esa de la mosca, esa yo te quiero. Bueno, hay una de independiente que es muy zarpada, que dice, ¿quieren que la canto o la leo y nos inventamos la música? Cantala, no, cantala. No, para mí cantala, sí, re. Bueno, dale, voy. Dice, yo solo quiero que llegue ese domingo, tomar un par de vino para venirte a ver. Lo que yo siento por vos independiente, esos putos de Racing no lo van a entender. No tiene huevo para salir primero y ahora desaparecen porque son de la B. Gallina, vos sos un cagón, como la Guardia Imperial. Corriste en Avellaneda y allá en el Monumental. Bostero, todos ya saben, es que vos sos un cagón. Andan siempre custodiados como los putos del ciclón. Ah, reparten para todos lados. ¿Y cómo se repiten siempre estas mismas palabras, no? Yo creo que agarrás cualquier tema, todo le pones cagón, huevos, puto, y armás un tema. mal. Bueno, y la mayoría son todos así, tipo, sí, puto, cagón y eso. Y en la cancha también, no sé, el arquero contrario está por sacar el saque desde el arco y le grita puto también. Es como todo el tiempo eso metido en el medio. Y digo, es como súper violento, ¿no? Todo el tiempo escuchar eso. Porque aparte hay niñeces que van a las canchas, digo, y crecen escuchando esto, ¿no? Todo el tiempo lo despectivo hacia las diversidades atrasa un montón. Sí, total. Y qué importante todo lo que nos contaban las compañeras en las entrevistas, de todo lo que se está organizando para poder frenar con esto, para pensar otras canciones de cancha también, que voy a hacer un spoiler muy pequeño, les vamos a estar pasando unas cancioncitas mostris hermosas de ajite de cancha, porque no nos vamos a ir del fútbol, lo vamos a evitar, vamos a copar el espacio. Y donde no nos den cabida, como decíamos en el radioteatro, horda de lesbianas feministas, ataquen, se combate. Yendo. Che, yo tengo un fragmento más de la Juaca, que lo podemos dejar para cerrar ahora en un cachito si quieren. Y les quería preguntar también experiencias. A mí cuando contabas recién, yo también era hincha independiente, Jess, creo que ya te lo conté, pero me pasó esto, de repente fue como estar en la cancha, era socia, todo, y estar en la cancha y no decir, che, no puedo cantar esto, qué paja. Y bueno, me terminé yendo, como que me aborté, desaparecí de ese espacio, nada, y ahora escucharon las compas, todos los testimonios que nos mandaron, los audios, fue como, che, qué listo, quiero volver al mundo del fútbol así. Ahí va, eso, como que te convoca. A mí, por ejemplo, me pasa que, bueno, yo me fui de la cancha por una cuestión económica y como que quiero volver, pero sé que es combatir contra esto y de paso acá como que meto un chivito de lo que hago yo. Pero digo, me metí en otro espacio que es, por ejemplo, Independiente Antifascista, que hay ahora en la mayoría de los clubes, esta faceta antifascista, que está buena para pensarla, porque hay varones, hay mujeres, no sé si en otras agrupaciones habrá disidencias, pero digo, está bueno porque hay un montón de gente que se junta a pensar el fútbol desde otro lugar y ya tienen esta perspectiva de, che, cambiemos las canciones, que eso del folclore, que la realidad es que no es ningún folclore, están hablando directamente de violar, porque hay canciones que dicen de violar, ¿entendés? Entonces digo, mirarlo desde otro lugar y decir, bueno, hay un montón de espacios, un montón de gente que está formando estos espacios, que dan otras charlas y ven al fútbol desde otro lugar, y digo, adentro de la cancha y afuera también, y eso es como re importante, porque para mí es sumamente importante sacarlo de adentro de la cancha, porque la gente que habita la cancha es la gente que está en el barrio, en el laburo, digamos, es esa misma gente, entonces digo, tomarlo desde el lado de afuera, y me parece que esto no es, digamos, el ideal por ahora, pero se van de a poquito, con granitos de arena muy pequeñitos, se va generando un montón de cosas que están buenas, digamos. Me gusta sacarlo adentro de la cancha, me cabe. Yo me olvidé de preguntarle a Moshi, que nos compartió un audio, cómo es que se llama, porque él escribió un libro hace poquito sobre fútbol. No sé el nombre, pero si lo quieren conseguir, es un libro que escribió él. Tienen que buscar en Instagram @puntossuspensivoseditorial, que es alta editorial, trans, traba, no binaria. También la recomiendo y pasamos el chivo. Me quedé flasheando con esto de que dijo de que la FIFA es Monsanto. Y me hacía acordar a lo que estabas diciendo vos recién. Me gusta. ¿Querés que lea este pedacito que queda de la Juaca? Ponemos un temita y pasamos a otra cosa. Dale, de una. Vamos con esa. Este se llama Fútbol. Me pasé mucho tiempo sentada en el banco de fútbol mirando cómo mis compañeros jugaban. A la salida del colegio le contaba a papá sobre todos los goles que había metido. Goles insólitos e inexplicables que ni el mejor jugador de fútbol podría haber jamás hecho. Ni Messi. Se los contaba mientras comíamos torta de ricota en algún bar de Palermo cerca del colegio. Y seguía, que los goles, que la defensa y también sobre lo que había hecho en el colegio. Puesto que siempre me fue muy bien. Llegué a decirle una vez que había pateado la pelota desde una punta de la cancha a la otra y que debido a la fuerza y precisión con la que había hecho, con la que lo había hecho, el arquero lo había atajado pero cayendo hacia atrás, generando así un gol fantástico. Ese día en realidad había jugado 1 o 2 minutos en total. Papá sonreía y sabía todo lo que yo le mentía. Siempre perfumarica y divertida. Esos goles eran más danza de una bailarina soñada que gambeteadas certeras. Lo que más me gustaba de todo aquello era sospechar cuánto les había crecido la pija a mis compañeros observando sus bultos que corrían con esos shorts de fútbol. Gracias Providencia de la creación de la ropa por esos shortcitos para paquis que nos regalaste a las maricas. Muy bueno. Sí, como que evidentemente hay algo, digamos, no podemos negar que sí, en el deporte, ya sea en el fútbol o en otros, hay algo que cala cerca del deseo con respecto a la sexualidad, que hay observación, que por supuesto que por dentro, vuestros relatos están hechos muy desde lo íntimo, ¿no? Que hay introyecciones, hay interiores donde se gestan deseos, etcétera. Lo que hay que desarticular, o lo que podemos señalar para desarticular, es que no tienen el sentido hegemónico machista que marca todo el tiempo el análisis y la lectura que hacen los varones con respecto a eso. Es decir, a nosotras no nos pica andar tirándonos onda, digamos, no nos pica, no nos da una sarna molesta si nos tiramos onda en un vestuario. A nosotras no nos genera, la verdad, un displacer, y la verdad que es muy propio y es de nosotras. Ahora, que los varones consumidores de pornografía berreta, barata, misógina, de la cultura de la violación, estén todo el tiempo proyectando en las jugadoras de fútbol mujeres que solamente en el vestuario se van a tirar onda, bueno, me ocurren un montón de cosas emocionales, al decirlo, pero es un mambo, por supuesto, que tiene que ver con la lógica patriarcal, porque ¿en qué momento se pensaron que una mujer tiene tantas, pero tantas carencias para solamente pensarse como objeto sexual cuando va a plantearse en un partido con el hecho colectivo? Digamos, un partido de fútbol es un hecho colectivo, vos vas a encontrarte con otras personas. Entonces, está bueno disputarle el sentido también, ¿no? Disputemos el sentido de qué canchas queremos. Cuando escuchábamos a las compañeras que nos decían, che, queremos unas canchas que realmente tengan otras perspectivas, y van por todo, porque las escuché, y van por todo. Entonces, sí, por un lado no podemos negar, este es mi parecer, que hay como planos del deseo y de la observación, que por supuesto, también las canchas donde la presencia masculina, por decirlo de alguna manera, o los varones sí tienen otra perspectiva, también hay deseos, y hay deseos que están relacionados con una identidad homosexual y no tanto en el sentido hetero de desear directamente lucirse, porque evidentemente también hay un mundo ahí frágil, masculino, que se gesta un poquito para la mirada del hombre, porque honestamente, si tienen todo el tiempo el insulto latente hacia la homosexualidad, yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me late que también se reluce como un temor y el sentido épico que bueno, dibuja a veces un poco quizás algunos horizontes que tenemos por otros pagos, ¿no? Pero no seremos total, en este total, caso total, quienes lo definan. Yo creo que los que más bardean y usan la palabra puto como insulto son los más reprimidos. Esa es mi teoría. Bueno, con este hermoso aporte, le vamos dando cierre a este sexto Consul Mostri. Mandale mecha. Y ponemos un temita. ¿Qué tenemos? Tenemos a Sara Eve. Con Emputécete. Jessy, ¿te quedaste con algo ahí para decir o mandar el tema? No, quería sumar el tema de la hipocresía, ¿no? De hablar de tanto de te voy a romper y qué sé yo, y más de uno le gustará, ¿no? Digo, ¿no? Tanto que le critican, pero de la que se pierde, muchachos. Desconstruyan ese ano. Vamos con Empúcete, la brava Sarae. Travestis y gays, lesbis o gays, gorda, tatuada, flaquita también. No importa tu tamaño ni tu color de piel, no hay lugar para los machos que se crean el rey. Acá no importa quién es quién, nah, vinimos a pasarla bien. Y a quien no le gusta que se tome el tren, dame toda la azúcar, dame toda la miel. La evolución será emputecer, un fuego al Vaticano, un fuego a nuestra piel. El trago en mi mano, estoy pasándolo bien. No me importa nada, yo quiero emputecer. Y tarde o temprano ese macho va a caer. Me presento en la brava por si no me conoces. A mí también me gusta el rap, yeah, yeah. Emputécete, emputécete, oh, emputécete. Thank you. di cuenta de todo, ahora yo te sé. Y ya sé lo que voy a hacer. Dame la boca que tenemos piel. ¡Yao! Mandale Mecha presenta instructivo número 5. ¿Cómo jugar fulbito con machirulos? Paso 1. Prepararse. Para jugar un fulbito con machos es necesario sentirse a une. Percibir cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vibramos. De a poquito vamos recorriendo el cuerpo con un abrazo. Empezamos por el pecho, subimos lentamente los brazos y luego los deslizamos de a poquito hacia abajo. Paso 2. Reincorporarse. Una vez finalizado el proceso de autorreconocimiento, definimos la estrategia que emplearemos durante el picadito. Esta dependerá principalmente de la energía con la que contemos para ese momento. Para los casos en que la energía sea baja, se recomienda la estrategia cómica. Para los casos en que sea media, la estrategia combativa. Y para los casos en que sea alta, combinaremos ambas para ir confundiendo más todavía a los machirulos. Paso número 3. La entrada triunfal. Seleccionaremos cuidadosamente nuestro vestuario. El criterio tiene que ser la comodidad. Unos tacos brillantes, unos borseos con tachas, plumas, cadenas, guantes, tops, arnés, un shortcito de Nike, un jardinerito, lo que sea que te haga sentir cómodo. Una vez estén todos los jugadores en el campo de juego, realizaremos nuestra entrada triunfal. Si podemos meternos en un partido empezado, mucho mejor. Lo vamos a hacer lentamente, moviéndonos suave pero con pasos firmes. Este es el momento de la perfo. Se recomienda tener presente el color rojo de la pasarela por la que vamos a ir desfilando. Pateando por el potrero hasta llegar a la mitad de la cancha. Paso número 4. El partido. Luego de la entrada, es posible que algún machito haya decidido no jugar. Si es así, evitamos este paso y pasamos al siguiente. De lo contrario, comenzamos a jugar prestando atención a cuál hombre estamos incomodando más. Nos acercamos como quien no quiere la cosa y activamos la estrategia cómica o combativa o combinamos ambas. Si es en el medio de una jugada importante, mejor. Retomamos con más energía. Paso número 5. Retirada. Al lograr que se retire el primer o los primeros machos del partido, comenzamos con el quinto paso. Llamaremos a una amiga mostri a la cancha para que se sume al partido. Jugamos hasta hacer un gol. Una vez hecho el gol, festejamos con le amigui mostri de manera efusiva. Si quieren chaparse, muchísimo mejor. Es un muy buen momento para darse un bello beso de amiguis. Y además incrementará la incomodidad de los chongos heterosis. Repetir este paso cuantas veces sea necesario, intercalándolo con el paso anterior hasta que en un momento los chabones se den cuenta de que son minoría y que se encuentran en un partido de mostri que se chapan en manada cada vez que cualquiera de los dos equipos hace un gol. Los machirulos se retiran cabizbajos y con expresiones mezcladas de confusión, envidia y curiosidad. Paso número 6. Final Mostri. Continuamos jugando el partido todo lo que deseamos. Luego compramos unas birras e intercambiamos anécdotas sobre la jornada. Recordamos los momentos más divertidos y graciosos y brindamos por muchos partidos más. Salud. Bueno, acabamos de escuchar lo que sería nuestro instructivo número 4. Ya vamos 4 programas que vamos creando de manera colectiva, lo que son los instructivos vienen siendo una producción de quien quiera, del equipo Mandale Mecha. Veníamos trabajando un poco anteriormente con lo que era la ansiedad, nació tratando de encontrar tácticas y respuestas y propuestas para lo que nos hace mal, y dijimos, che, pará, o sea, ahora lo que vamos a trabajar es otra cosa, o sea, lo que queremos mostrar y que escuchen los demás es otra cosa, queremos algo distinto, queremos algo que incomode. Y bueno, ahí Tania nos comparte su instructivo súper disidente y súper performático, que es lo que tanto nos gusta. Estamos ahí apoyando el fortalecimiento a la percepción, le decimos que sí al chape de festejo, de encuerarse, de tortear, de entre putos, putas, putes, entre maricas, hacer una super fiesta de festejo, de deseo, de poder decir sí, cuando tanto tiempo hemos sido ahí encasillades, apretades, encapsulades, enclosetades, hay una cuestión reivindicativa que dice, le vamos a decir sí a todo y nos vamos a comer el mundo. Y nos comemos el mundo en cada beso, y en cada beso estamos reivindicando una imagen nuestra que nos fue tanto negada. Entonces, el fútbol, como muchos otros espacios, va a ser un lugar de placer que vamos a encontrar y que vamos a reivindicar y que vamos a tomar, porque estamos de acuerdo con la toma y estamos de acuerdo con hacer propio y hacer nuestro eso que tanto fue negado. Entonces, gracias, estamos en el final, en lo que sería en nuestro último bloque, Mandale Mecha, ya vamos 2:20 de lo que, o 2:10, ponele, lo que hemos arrancado. Cada día, cada programa dura más, no podemos creerlo, llego la hora y me están mirando tipo, no digas la hora. Bueno, sí, la digo, hay que admitir, hagamos visible lo que está mal. Hagámonos cargo, por favor, Gracias a todos los que nos están escuchando, y nosotros estuvimos compartiendo a través de las redes 2 consignas, ¿no? Estábamos preguntando, che, ¿reversionaron sus canciones de cancha? O sea, ¿tienen propuestas? ¿Tienen alguna que se les haya ocurrido ahí entre manada feminista, transfeminista, diciendo, che, esto no me gusta una mierda y quiero cantar algo distinto? Estuvimos preguntando y nos llegó de nuestro ya amigo, podemos decir amigo Moshi, una canción cantada por él, así que, bueno, queremos compartirla para que la cantemos más en las canchas, en las plazas, en donde sea, que se replique. Ahí vamos. Va. Arranca la semana, ya tengo ganas de pelotear. Si la lluvia no banca, en Chacarita vamos a jugar. Al equipo de fútbol militante lo lleva dentro del corazón. Venimos al parque, jugamos los martes, la cancha redonda. Esto es un gol. Churururu, churururu, churururu, churururu. Los goles no los contamos. Con mis amigues voy celebrando un fútbol más. Ranchamos a de los arcos, en una loma bajo el farol, el tercer tiempo es de lo mejor, de lo mejor. Muy bueno esos coritos, Tomá pa vos. Un requipazo ahí, ¿no? Hugo, toda la magia. De la hinchada, la reversión, nos parece re importante como ponerle voz a eso, ¿no? Siempre, nada, hacer propio lo que, y reversionarlo, o sea, tomar eso que no nos gusta y cambiarlo, y brindar con una birra en la mano, ¿no? ¡Qué envidia, che! Eso no te hace. Sí, acá tenemos birra, fresca, todo. Transformar lo que no nos gusta. O lo que todo, queremos que sea de otra forma. Y bueno, para transformar podemos ir con la agenda, ¿no? Si queremos. Me parece muy bien. Ahí va. Digo lo de transformar porque este viernes se va a estar haciendo el pañuelazo acá en Zona Sur. Un pañuelazo por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este viernes de 6 a 7 de la tarde en La Prida y España en Lomas de Zamora. Así que nos vemos ahí con barbijo y con pañuelos el viernes en La Prida y España a las 6 de la tarde. Y tenemos también para difundir que el Hospital Posadas está abriendo consultorio amigable para personas travestis, trans y no binarias y pueden realizar consultas médicas o retomar, iniciar o retomar el tratamiento hormonal. Para esto hay un WhatsApp que es el 11-2767-8072. Repito, 11-2767-8072. Y un mail que es saludsexual@hospitalposadas.gov.ar. Así que bueno, ahí pueden mandar, escribir al mail o al teléfono. Y por esto, para continuar o iniciar tratamiento hormonal. Genial, genial. Así que bueno. Sí, ahí vamos compartiendo toda la data. Sí, así es. Y bueno, dándole cierre a este sexto Mandale Mecha, acá en Radio Las Cabas, que pueden buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio Las Cabas. Así de simple. Y bueno, nos volvemos a escuchar en dos miércoles. ¿Qué pasa en dos miércoles, Charo? Y ahí ya se está empezando a cocinar lo que es el siguiente programa en dos semanitas, lo que sería el 4 de noviembre. Ya ahí nos estamos yendo del 2020, estamos por entrar a noviembre ya y tenemos el programa de... Mira, les tiro un título. No significa que vaya a ser así, pero vamos, se está cocinando eso. Después veremos qué pasa, si se sorprende otra cosa o si terminamos haciendo un nada. Pero lo que se va a venir, lo que se está preparando y lo que se está haciendo es hormonas, intersexualidad y biologicismo. Tomá pa' vos, o sea, si este programa duró casi 3 horas, 2 horas y media, casi 3, quiero ver el próximo de 4 o 5 horas de bomba de información y data súper interesante que nos encanta traer y también nos encanta que los que nos están escuchando nos tiren también qué les gustaría. Que hoy ya has hablado de fútbol, tuvo que ver con una encuesta que hemos hecho en hace unas semanas, meses, no sé, hace rato lo hicimos porque fue hace un montón. Y dijimos, bueno, che, ¿de qué se puede hablar? Tiramos algunas ideas, fútbol fue una de las más votadas y acá estamos cumpliendo con esa votación. Así que nos interesa también que tengan nuestros contactos, que nos sigan en las redes, que nos puedan responder a las encuestas, a las consignas, para seguir teniendo vínculo con quienes nos oyen y poder seguir poniéndole programa, poniéndole mente, radioteatro, instructivos, consul mostri, entrevistas, nos removemos, las redes estamos laburando para poder darle cuerpo a este programa que cada vez se viene más cargado, o sea, nos venimos ahí, cada 2 semanas ya se va a cocinar todas las semanas, ¿no? Lo estoy tirando ahí como un deseo. Así que gracias por estar escuchándonos, gracias por seguirnos acá, este quinto programa, y estamos ahí cerrando, nos estamos yendo, entonces nos escuchamos el miércoles 4 de noviembre con este tema que contaba Chato. Y bueno, nos fuimos, ¿no? Nos vamos con Sara Eve, como siempre. Estás escuchando Mandale Mecha. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara. Como me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo, yo, yo.